Salones RC. Disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. En Eroski Elche ahorra mucho más. Aceite de oliva virgen La Española, un litro, 5,65 euros. La segunda unidad al 70% de descuento. Merluza del Cantábrico, 6,95 euros kilo. Queso García Vaquero, 10,99 euros kilo. Hasta el 16 de mayo, la segunda unidad con un 70% de descuento en productos seleccionados. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. ¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB... XLV. Nuevo SsangYong XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo tres letras. SsangYong. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor José Falcorta 35. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos, abrimos ya tertulia para saludar a nuestros compañeros y contertulios que habitualmente nos acompañan los lunes. Don Pablo Salazar, hacía tiempo que no venía porque acaba de ser papá. Enhorabuena, Pablo, buenas tardes. Gracias, Paco, buenas tardes. ¿Está bien la criatura y la mamá? Están perfectos los dos. Recuperándose la mamá poco a poco, pero sí. El nene está hecho un fiera. Un fiera ya, ¿no? Sí, sí. El próximo jugador de Elche. Sí, sí. Bueno, da patada. De momento da patada. Ya da patada. Sí, sí. Bueno, Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sabor os dejó el derbi? Yo creo que un sabor de boca un poco agridulce. Agridulce en el sentido de, sí que es cierto que estaban los deberes hechos para el Elche, no así para el Hércules, que no se jugaba absolutamente nada más allá de la honrilla. Y bueno, ese sabor de boca amargo porque se llevaron, yo creo que un premio gordo, se llevó el Hércules, me refiero. Teniendo en cuenta que sí que es cierto que el Elche en la segunda parte, pues Pacheta hizo algún que otro experimento, soltaron un poco el pie del acelerador, pero Soricaba tuvo dos ocasiones muy, muy claras en la recta final del partido que pudo haber hecho justicia a mi modo de ver. Sí que es cierto que, por otro lado, todos pensábamos que iba a ser un derbi un tanto descafeinado, algo así como el Barça-Madrid, que ninguno de los dos se jugaba nada y fueron dos partidos muy bonitos de ver por esa tensión y esa rabia acumulada de los dos equipos. Y bueno, pues más allá del espectáculo, yo creo que el Elche hizo lo que tenía que hacer, que era, bueno, pues dar una buena imagen, sobre todo de cara al playoff, darle minutos a jugadores como, por ejemplo, el portero, que no se había visto más allá de la Copa del Rey, y todos coincidimos que es un buen portero y que sobre todo es un portero muy joven. Y bueno, pues yo quizás me hubiera gustado pues ver algo más de punch, ¿no?, en el Elche arriba, sobre todo por esas dos ocasiones marradas de Soricaba en la recta final. Pero bueno, las sensaciones son inmejorables de cara a ese playoff. Por cierto, hay que decir que entre los méritos acumulados por el Elche, el Elche marca legalmente el 2-0, sí. El árbitro lo anula a instancia del juez de línea, pero es que está medio metro por detrás Manu de Samuel y de Peña. O sea, que es gol de gol y es el 2-0. Y yo te digo que si al Hércules con un 2-0 ese gol sube al marcador, anímicamente ese equipo le hubiera costado levantarse. Otro dato más, y podríamos añadir el posible penalti a Johnny antes del gol, de que el Elche, sin hacer un partido brillante, la verdad es que tuvo argumentos para ganar el encuentro. Jorge, ¿qué te pareció el derbi? También hubo un posible penalti al Hércules. Ese ya no me acuerdo yo. Vale, bueno. ¿Cuál? Sí, en la segunda parte, una internada del lateral derecho del Hércules, que no recuerdo el defensor. Que sí, es verdad. Hay un momento que se olvida de la bola y donde estaba yo en preferencia, si pita penalti tampoco pasa nada. Sí, lo que pasa es que antes el defensor se echa encima de, creo que es Manu, pero luego sí es cierto que luego le agarra. Exactamente. Hay un momento que Manu se olvida del balón y derriba al jugador del Hércules. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de los árbitros. Derbi extraño, ¿no? De extraño, sensaciones raras. Al final estaba claro que se veía en el terreno de juego que el Hércules no tenía ninguna opción y el Elche simplemente se jugaba el quedar segundo o tercero. Eso hizo que no fuera un derbi como estamos acostumbrados a vivir los Elche-Hércules. De hecho, se refleja en la asistencia al estadio, donde no se llega ni a los 10.000 espectadores, algo que me entristece personalmente que en un Elche-Hércules haya puntos en juego, no solo acudan menos de 10.000 espectadores, cuando el Elche ahora lleva una racha de 2-3 meses jugando bastante bien al fútbol y al final la afición no respondió para mí como debería haberlo hecho, ¿no? Dicho esto, me deja también como a Pablo un sabor agridulce. Desde un punto de vista clasificatorio, todos hubiésemos firmado hace un par de meses o tres el llegar a la última jornada segundos y dependiendo de ti mismo para poder conseguir esa segunda plaza. Pero desde el punto de vista futbolístico no me gustó nada la segunda parte que ofreció el equipo de Pacheta, ¿no? El Elche se vino muy atrás, entregó el balón al Hércules, estaba claro que para pillarlos a la contra, pero de una manera ya tan descarada que al final el Hércules fue totalmente dominador del partido. Estuvimos, es verdad que al final las ocasiones las tienes tú, pero ellos tuvieron el balón en todo momento. No me gustó la intensidad que le pusieron. No me gustó Pacheta, es verdad que yo soy el primero que llevo 2 meses y medio ensalzándolo, pero ayer no me gustó nada. La segunda parte prescinde de los dos mediocentros como Manu Sánchez y Johnny y no saca a Provencio, coloca ahí a Javi Flores y a Gonzalo Verdú. Lo de prescindir de ellos tiene una explicación. Sí, lo que pasa es que la solución que encuentran no es la que nos gustó. Yo veo bien que les dé descanso, pero si tú colocas, por ejemplo, a Provencio para la última media hora, pues estás poniendo un jugador de ese perfil. Haces cambio de cromo por cromo y no se nota tanto. Luego el experimento de jugar con Benja a la derecha tampoco fue muy, muy acertado. Y esas cosas pues al final se nota, ¿no? En el juego del equipo que se desplegó, ¿no? Pacheta imagino que tiene en su cabeza el hecho de hacer ahora pruebas de cara al playoff en un momento dado, si se le cae algún jugador. Todo eso es correcto y lo veo bien, pero al final el derbi era importante ganarlo porque de haberlo hecho te hubieras sido con 2 puntos de ventaja con respecto al Villarreal B. Y el empate te hubiera valido, ¿no?, para acabar segundo, que para mí es importante, ¿no? El afrontar la vuelta de la primera eliminatoria segura de playoff, aquí la vuelta y posiblemente las posteriores también, ¿no? Una lástima porque ahora vas a un campo donde el equipo local se lo va a jugar todo y no va a ser fácil conseguir la victoria. Pero bueno, también tampoco le va a ser fácil al Villarreal B ganar en el campo del Peña Deportiva, que aunque esté descendido estoy convencido que va a querer ganar el último partido en su campo. Y veremos a ver, siempre que consigamos el mismo resultado que el Villarreal en la última jornada, seremos segundos. Ahora hablamos del playoff y del Olot. Para ti, David, ¿sensaciones de este derbi intrascendente? Sinceramente, para mí, y yo voy a ser el más negativo que ellos, para mí malas. Al Hércules tienes que ir a machacarle siempre y a ganarle siempre. Además, era Luis Aragonés que decía que las finales no se juegan, sino que se ganan. Y yo creo que los derbis no se juegan, los derbis se ganan. Vienes con un derbi con el rival roto, anímicamente mal, socialmente peor, económicamente más abismal todavía. Es el momento de ponerle la puntilla. Aquí al final no estamos jugando a las muñecas. Y a mí el tirar la segunda parte, si bien es cierto que el gol para mí es legal y el penalti es clarísimo, si bien es cierto que tienes esa mala dos de Sori, pero nunca vas a tener a un rival tan embajonado y tan mal como lo has tenido ahora. O sea, para el humillarlo. Momento de machacar. Aquí nos llenamos la semana diciendo de que hay que agradar a la afición, hay que no sé. Y sales, no te voy a decir a medio gas, pero sales al 80% desde el inicio y luego la segunda parte la tiras. Ahora me venden la moto de que si las lesiones, de que si las probaturas, de que primero, tienes el último partido para hacer todas las probaturas del mundo. Y las lesiones, si alguien es capaz de garantizarme que mañana en el entrenamiento no se va a lesionar ninguno, se lo acepto. Porque es que hemos visto encima, las lesiones graves normalmente son por pequeñas tonterías y por probaturas, precisamente por eso. Cuando un jugador no entra en un choque al 100%, normalmente el mal parado sale el que no va al 100%. Por tanto, ayer sinceramente mal, cabreado. Luego sí que es cierto, coincido con Jorge en parte, que una floja asistencia, pero es que al final viene promovido por la polémica que hubo el día del Mallorca, que mucha gente no sacó el pack, ahora sí que lo podía sacar, pero ya en el momento que tú te acostumbras, entre comillas, a no ir, porque están los deberes hechos, y el siguiente partido ya es de pago, al final lo descafeinas todo, ¿no? También tienes la mala suerte de que te toca la penúltima jornada. Y luego yo esta semana creo que va a ser la única vez que quiero que el Elche pierda. Yo no estoy de acuerdo, y lo estamos discutiendo ahora a micrófono cerrado, yo no estoy de acuerdo con ser segundo. Al final le veo más cosas negativas que positivas. Por tanto, para mí el objetivo era ser primero o tener los mínimos perjuicios posibles. Y si ser segundo es poder enfrentarme en una posible prórroga aquí en casa y que el rival, sus goles valgan por dos, para mí le estoy dando más minutos al rival que se le pueda beneficiar que para mí en caso de que haya una posible prórroga. Por tanto, terceros, aunque tengamos que viajar y no dormir para ir a trabajar y demás, pero prefiero ser tercero, lo tengo clarísimo. Bueno, has sacado ya la tercera pregunta, porque la segunda iba a ser sobre qué equipo hay que poner en el lot y hasta dónde hay que luchar, pero tú prefieres ser tercero. Tú es que te estás poniendo ya la piedra antes de la herida. Porque es tú que ya lo he vivido. Estás pensando en que, evidentemente, en el partido de ida no puede haber prórroga, pero en el de vuelta sí. Claro, es que les puedo dar 30 minutos más al posible rival, que en su liga ha sido inferior a mí, para que me pueda machacar. Porque es que luego, si su gol no vale, como en Champions o en Copa del Rey, uno por uno, al final está siendo beneficiado. Por tanto, para ti no es importante jugar el partido de vuelta en casa. No, para mí es importante no jugar el partido de vuelta en casa. Es decir, volvemos a lo mismo, le puedo dar la opción a ese posible rival de 30 minutos de poder machacarme. Hombre, ya, es que al final es un plus. Sí, que luego hablamos de afición, de no sé qué, de no sé cuánto. Aquí en Elche somos de una manera diferente, ni mejor ni peor. Pero cuando hemos salido fuera, la afición se ha escuchado 40.000 veces más que cuando jugamos en casa. Incluso la gente va con una predisposición animal tremendo. Imagínate que en el minuto 80 el visitante te va ganando y tú le empatas. El miedo se contagia de la grada al jugador y encima con la afición visitante arrastrando. Que es que al final o eres primero o al final te perjudica. El partido de ida normalmente suele ser de contener todos los equipos y demás. Y el segundo partido donde vienen los goles. Si el otro se beneficia, para mí no es positivo. Para ti no es positivo, por tanto. Que gustos colores, cuidado. Entonces tú no tienes problema en que el Elche no. Nada, pierda, nada. Si pudiera, enviaba al infantil. Pudiera, lo enviaba. Vale. A ver, Pablo, ¿para ti qué es mejor? ¿Quedar segundo o tercero? Pues yo hasta esta conversación no me la había planteado, sinceramente. Porque, no sé, yo pensaba. No pensaba más allá de terminar cuanto más arriba mejor la liga. Pero sí que es cierto que el planteamiento que propone David no es del todo descabellado, pero. También hay otra variante. Si tú haces los deberes fuera de casa en el partido de ida, por ejemplo, si tú, ya no te digo de machacar un 0-2, pero si tú quedas 0-1 o 1-1, aunque el otro equipo tenga la oportunidad de luego hacer la machada en tu casa, pero tú ya vas a ese partido de vuelta con tu Martínez Valero, no hasta la bandera, porque eso es muy complicado, pero sí con una, en teoría, la mejor entrada de la temporada, con la gente apretando, y si ya el equipo propone más cosas, perfecto. Yo no soy tan partidario. Entiendo tu postura, pero yo creo que los deberes se deben hacer en el partido de ida y el partido de vuelta. La afición cuenta y para mí es muy positiva y creo que mucho. Pero si simplemente por llenar el estadio se ganara, los equipos visitantes nunca ganarían partidos. A ver, Jorge, tu opinión, ¿es mejor segundo para tener el factor campo en la vuelta o no? Si después de 2 meses que llevo diciendo aquí que quiero quedar segundo, ahora digo que quiero quedar tercero. Te matamos. Exactamente. No, chaquetero. Lo tengo clarísimo que quiero quedar segundo, pero además porque objetivamente estoy convencido que si miramos estadísticas de eliminatorias, sobre todo de Champions, que al final se valora igual, siempre se clasifican más equipos cuando, cuando tienen el partido de vuelta en casa, ¿no? Hablamos de rivales de más o menos la misma entidad, ¿no? En este caso los Madrid, Barça, Juve, Manchester, todos estos equipos lo que quieren normalmente en eliminatorias igualadas en Champions es jugar el segundo partido en casa, ¿no? Está claro lo que tiene, lo que dice David tiene su lógica, ¿no? Pero yo prefiero jugar el segundo partido en casa, sobre todo porque lo juegas arropado con tu afición. Soy el Madrid que sufrió las dos veces. Bueno, pero pasó, fíjate, pasó las dos veces jugando como el segundo partido en casa. Sin embargo, el Barça, por ejemplo, el segundo partido en Roma, que era visitante, cayó. Yo prefiero jugarlo, sobre todo porque juegas arropado y porque eso tiene que ser un plus, ¿no? Es verdad de que la prórroga, de un gol en la prórroga te condenaría, pero también estoy con Pablo de que tú tienes 90 minutos fuera de casa para que tus goles también valgan doble, ¿no? Y luego hay otro dato que para mí es significativo y desde mi punto de vista acabaría un poco con el debate, y es que cuando después de una liga uno queda segundo y otro queda cuarto, a priori, seguramente que el que defienda el quedar tercero me dirá que los estados de forma y cómo llega un equipo y otro al play-off, ¿no? Pero cuando uno llega, acaba segundo y otro queda cuarto, es porque supuestamente ese segundo tiene mejores mimbres o mejores jugadores o mejor equipo que el que ha quedado cuarto, ¿no? De hecho, o su grupo ha sido más fácil también. No, imaginaros ahora la dinámica que lleva, por ejemplo, el Mallorca siendo líder y los últimos tres meses haciendo el trámite de terminar la liga, a esta última jornada en nuestro propio grupo, que hay tres equipos matándose por una plaza. ¿Cómo van a entrar esos equipos al playoff? David, para mí son los más peligrosos. Pero al final esto es una liga regular de 38 jornadas. Sí, pero en el playoff jornadas, no vale. Y el mejor, y el, ya lo sé, pero quiero decir que el mejor ha sido el Mallorca, a día de hoy el segundo mejor es el Elche y cuarto es el Cornellá, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que al Racing de Santander o al Bilbao Atlético o al Fuenlabrada preferirán enfrentarse del grupo nuestro con el Cornellà antes que con el Elche. ¿No piensas igual? No, yo prefiero ahora mismo, para mí si me tuviera que enfrentar, enfrentarme a un rival que lleva tres meses sin ese ritmo de competición tan fuerte, ya, que eso, al cuarto del otro grupo que se va a meter. ¿Eso cómo lo eliges? Claro, tú no sabes cómo llegan. Al final, exactamente. Es que al final la clasificación está ahí por algo, ¿no? Es como si en primera división... Pero que nunca es real, que, porque que no nos vamos a enfrentar los mismos el equipos. El Barça que ha quedado primero y el cuarto que es el Valencia, pues es mejor equipo el Valencia, pues hombre. Pues. Sí, pero eso es una misma liga. Pero es que al final en el playoff, lo bueno o lo malo que tiene, que no nos vamos a enfrentar entre nosotros otra vez. Que entonces, ¿dónde sí que vas a mirar el listón? Ah, pero vas a jugar con otros. ¿Quién me dice a mí que, por ejemplo, el grupo 4 no es más fuerte que el grupo 3? Pero no va a ser en el grupo 4 más fuerte el cuarto que el segundo, en teoría. ¿Por qué no? Porque han competido en la misma liga. La liga te dice que el segundo es mejor que el cuarto. Que luego puede ser que el cuarto te pinte la cara. ¿Sabes cómo lo vamos a analizar luego, al final del playoff, cuando veamos los ascensos de los diferentes grupos? Pero, por ejemplo, el año pasado, ¿quién ascendió? Los cuatro primeros. Al final, si es que son, sí, decir, la teoría dice que el que queda primero ha hecho mejor temporada. Pero lo de los cuatro primeros, salvo el año pasado, no ha vuelto a ocurrir, ¿eh? Pero no había pasado que nunca. Sí, no también pasado, te recuerdo que el Granada subió por debajo del Elche, también te recuerdo que el Córdoba subió siendo hasta el séptimo porque había un filial por medio. Hay ejemplos de todo tipo. Que es que al final, exacto, que al final las estadísticas están para romperlas y los números son tan exactos que se rompen en cualquier cosa. Eso está claro. Por tanto... También es cierto que, al hilo de lo que comentas sobre el Mallorca, el estado de forma, yo creo que el Mallorca, aunque lleve más o menos dos o tres meses a verlas venir, el playoff es el playoff y ahí los Lago Junior y compañía, Salva Sevilla, esos son los futbolistas que partes quieren de cero, lucirse partes de cero. Y ahí salen todos. Que sí que es cierto que luego a lo mejor te coge cualquier equipo, como el Rápido de Bouzas, uno de estos, y te puede pintar la cara, sí, porque es un partido y, aunque sean dos, le puede salir el partido a cualquiera. Pero que esos jugadores al final dan la talla. Igual que todos sabemos que Fuenlabrada va a dar follón en el playoff, que el Racing va a dar follón, porque son equipos que tienen una entidad y tienen una solera, que luego hay sorpresas, sí. Pero son los equipos que al final van a estar ahí. El Elche es uno de esos. Yo pienso igual. El Elche, el quedar segundo o tercero, yo creo que es mejor quedar segundo por el hecho del miedo, el posible miedo que puede dar a enfrentarte a cualquiera. Porque uno de los equipos con mejor plantilla, entre comillas, de toda la segunda vez. Con más presupuesto, que acaba de recientemente estar en primera división. Tú eres cualquier equipo y ya vas un poco con el culo apretado. Luego puede ser cualquier equipo y hacer un partido perfecto, pero ya vas con el run-run en la cabeza porque te enfrentas al Elche. Yo creo que el Elche tiene que ser inteligente y aprovecharlo. Yo también pienso, y lo llevo diciendo tiempo, que para mí yo prefiero que se quede lo más arriba posible por una cuestión de pura lógica, por imponer ese respeto a los rivales. Para mí sí es cierto que aunque las pruebas están ahí, al Elche no le ha ido bien jugando el segundo partido en casa, pues por ejemplo el playoff del Granada, las liguillas, los playoffs últimos los ascendió fuera de casa, en Melilla, en Baracaldo, aunque no era el mismo formato de ida y vuelta, pero yo sigo viendo una ventaja en jugar en casa, y sobre todo en el Martínez Valero este año, y sobre todo en el Martínez Valero de Pacheta de los últimos tiempos, donde es difícil ganar, donde es difícil marcar, y para mí el Martínez Valero puede ser un factor determinante. Dicho esto, entiendo perfectamente lo que dices, David, de la futura prórroga, que ojalá no llegue, ojalá. Pero el Elche tiene 180 minutos antes de esa prórroga para haber sentenciado la eliminatoria. Que también los tiene el rival. Sí, pero ahora mismo yo miro. Pero es que el rival va a tener los mismos 180 minutos que yo, más un extra. Sí, pero yo ahora... Bueno, un extra sí se lo gana. Sí, sí, exacto. Pero yo ahora mismo miro los posibles rivales del Elche y yo no veo ninguno superior. Y no hablo ni de historia, ni de estadio, ni de ciudad, porque eso no juega, ni de escudo. Hablo de plantilla. De plantilla. Yo no veo centrales como Neider, Gonzalo Verdú, delanteros, una tripleta que cada uno lleva más de una decena de goles. Me cuesta verlo. Entonces, yo creo que el Elche no tiene que olvidarse de quién le va a tocar. Me decía Edu Albacar hoy en la grabación del programa Todo Gol, que será esta noche nuestro invitado, cuando le preguntaba, ¿hay alguno que quieras evitar? Y me decía, mira, me han hablado muy bien del Rápido de Bouzas, el Rápido de Bouzas. Dice, porque es un rival que no tiene ninguna presión, que van de menos a más, que están terminando muy bien. Ya, pero ¿cómo eliges evitar eso? ¿Te dejas perder el último partido? Es que, entonces yo creo que es mejor llegar con las mejores sensaciones. Y las mejores sensaciones, que son ganar o perder, yo creo que son ganar y llegar lo más arriba posible. Luego está lo de, efectivamente, la prórroga, que en eso casi no habíamos caído ninguno, pero tienes razón, la prórroga, el que la fuerza en el partido de vuelta tiene la ventaja, que como marque un gol, ese tiene valor doble. Dicho esto, por analizar muy rápido lo de Olot, para quedar segundo hay que ganar. Para ganar hay que poner toda la carne en el asador porque enfrente hay un equipo que se está jugando la permanencia. Pero claro, eso significa poner al mejor equipo posible. Y Pacheta y los jugadores tendrán un ojo los dos en el playoff. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo apuestas por ganar cuando te vas a dejar en casa a Manu Sánchez, a Johnny, a Iván Sánchez, a Josan, incluso a Gonzalo Verdú, la mayoría por tarjetas y otros porque están tocados? ¿Se puede conjugar ambas cosas? Ahí es cuando tiene que salir a reducir el fondo de armario y sobre todo Pacheta dejó una perla, que aunque el ilicitano se juegue todo en la última jornada, él se va a llevar a varios jugadores, y lo dijo tal cual. Yo creo que uno de esos puede ser Samba, que es un jugador que ha sido intermitente a lo largo de la temporada y en Copa del Rey, que puede cumplir las funciones de ese pivote. Los otros están por ver. No soy muy partidario de, teniendo tú gente cualificada o poder hacer ese tipo de experimentos, privar al ilicitano de pilares fundamentales en el último partido. Yo estoy contigo. Pero bueno, pues si el entrenador lo considera así, pues bienvenido sea. Sí que es cierto que el Elche tiene que hacer las cosas muy bien para sacar un partido muy complicado en un estadio diferente al Martínez Valero, obviamente, y sobre todo por un equipo que es el Olot, que se está jugando el todo por el todo. Entonces va a ser muy complicado. Yo creo que Pacheta le hubiera gustado ir con los deberes hechos y poder hacer esa probatura y esas... esos experimentos de cara al último partido, pero el empate es lo que tiene, el ir con tareas por hacer. ¿Es compatible, Jorge, el dosificar y a la vez ganar el partido? A ver, el Elche tiene que salir a ganar. Tiene que salir a ganar porque, en principio, para no perder la dinámica de las victorias. Tú no puedes ir a Olot con un equipo totalmente suplente y de jugadores del filial porque aquellos van a salir con el cuchillo entre los dientes y te van a pintar la cara. Entonces tiene que sacar un equipo totalmente competitivo, el que el míster piense que es el mejor para ganar el partido. En principio porque para mí hay un premio que es el quedar segundo, ¿no? Y luego por lo que estamos hablando de mantener la dinámica, ¿no? Yo creo que tiene fondo de armario suficiente como para formar un buen equipo si quiere darle descanso a otros. Ayer, por ejemplo, no jugó Josan. Puede darle descanso a Collantes y jugar Josan. En el centro del campo puede tirar de Johnny Provencio, darle descanso a Manu Sánchez. En los centrales no, ya, puede... ya te digo yo que los que estás diciendo no van a jugar. Johnny tiene 4 cartulinas. No se va a jugar la quinta. Josan dijo que venía con molestias, ayer ya no entró la convocatoria y no va a viajar. Bueno, he puesto ejemplos, pero bueno, puedo poner otro. Iván Sánchez y Manu Sánchez tampoco van a viajar porque uno está sancionado con 5, Manu, y el otro tiene 4, Iván. No, Manu por, en este caso, por ejemplo, darle descanso, pues tendrá que poner a Provencio con, no sé, pues a lo mejor con Gonzalo Verdú otra vez. Y Gonzalo Verdú, que lleva todos los minutos de la liga, ¿te vas a jugar que en el último partido intrascendente se puede lesionar siendo un pilar? pero para mí tiene que sacar el equipo, el mejor equipo que pueda. Los laterales, si tiene que darle descanso a Tecchio, pues tendrá que poner a Iván Calero, por ejemplo. O a Redru en la lateral izquierda. En el lateral izquierdo. En la parte de arriba es donde más flexibilidad tiene. Ahí puede tirar de Loloplá, puede poner 45 minutos a Javi Flores y otros 45 a Nino. Lo mismo con Sor y con Benja. Yo creo que tiene donde elegir, ¿no? Como para llegar y poner un equipo plagado de jugadores del filial. A mí me gustaría que el equipo compitiese el partido y además competirlo de una manera bastante aguerrida, porque el Olot va a ser, para ellos van a ser una auténtica final y estoy convencido que van a salir con una intensidad máxima, ¿no? Entonces, o sales a tope o difícilmente vas a traerte ningún punto, ¿no? Vamos a ver qué hace Pacheta. Al final, él es el que decide, él es el que los está viendo entrenar diariamente y él en su cabeza tendrá una idea de cómo afrontar la siguiente semana, el siguiente domingo ya, es el primer partido de play-off, ¿no? Vamos a ver qué decide el burgalés. A ver, David, si tú fueras el entrenador del Elche, ¿qué hacías? Jugadores con 4 tarjetas, ninguno. Jugadores entre algodones, ninguno, pero ni viajar, o sea, nada. Y luego, si tanto hemos dicho durante toda la temporada que tenemos una gran plantilla, fondo de armario y demás, sí que tienes que salir a ganar, como bien dice Jorge, porque lo que estábamos hablando, el ritmo de competición no lo tienes que perder nunca. Incluso Pacheta es de los que dice que las sensaciones cuando se trabaja, cuando se empatan y demás, no es lo mismo cuando se pierde. Pero también te digo una cosa, riesgo cero. Aquí sí que hago riesgo cero porque es una tontería jugar el primer partido con un jugador porque le saquen la quinta amarilla. Un jugador importante que saque una amarilla, una discusión, algo que le busquen. Porque aquellos van a salir con los dientes, aquellos a jugar la vida. Y si tienen que pegar 3 patas, la van a pegar. Ese sí que es un partido conflictivo, ¿no? El del Hércules la semana pasada, que tienes todavía 3 semanas para jugar el playoff. Pero jugadores importantes como, por ejemplo, Nino, que tienen una edad, tienen una carga de minutos en casa. Día libre, que se vayan con la mujer a comer y que escuchen el partido por la radio. Y lo demás, tenemos plantilla. Jugadores de filial, ninguno. Pues está jugando la vida. Pero si tenemos una plantilla, 24 jugadores, leches tienes para hacer 2 equipos, todavía te sobran. Y con lo del filial yo discrepo de Pacheta. Yo no me llevo a ninguno, se juega la vida contra el Eldense, partido que hay que ir a animar. Claro, yo entiendo que el primer objetivo es que formar jugadores y que los chavales tendrán mucha ilusión de jugar en el primer equipo, pero este partido, no me quites a 3 o 4 jugadores del filial, que se están jugando la vida. Yo no lo entendería. No creo que lo haga. Ayer dijo que sí. Bueno, pero una que cosa... Que se lleve a juveniles. Una cosa es lo que dijo ayer en caliente, pero que va esta semana cuando desde el club le digan lo que se está jugando. Si tú te llevas a Samba, a Bentic, y lo estás descuartizando. Sí, y que cuando le digan lo que se está jugando el ilicitano, que es permanecer en tercera división, con la importancia que tiene el partido contra el Dense, vamos, sería ilógico que le quitara los 3 o 4 puntales de... Y que aún así, con los que estamos diciendo, no Salva, va a ser fácil. Leomar, Bentig, los jugadores más importantes, el Eldense está a un punto de playoff que viene aquí a tope a quemar sus últimas naves, así que va a ser un partido complicadísimo. A ver, lo último ya. Me imagino que estaréis echando un vistazo a los posibles rivales. Si el Elche es segundo, pues por ejemplo le puede tocar el Rápido de Bouzas, Celta B o Navalcarnero. Los tres tienen un triple empate de 60 puntos. Si es tercero le tocaría el Fuenlabrada. Hablo del grupo primero. Luego del grupo segundo, ojo que el Racing de Santander está más fuera que dentro, porque está a 2 puntos del Bilbao Athletic, que es cuarto. O sea que te puede tocar Bilbao Athletic del grupo segundo. Y si eres tercero, la Real Sociedad B. No me gusta ninguno de este grupo. Los filiales no me gustan. Y luego, bueno, del grupo cuarto, pues está la posibilidad del Extremadura. Está también, que está empatado a punto, el Melilla. El Melilla y el Murcia tercero. Y el Murcia tercero. Pero además le saca 8 puntos el Murcia al Extremadura y el Murcia con una dinámica bastante buena. Por eso, yo si tuviera que evitar ahora mismo un equipo, yo evitaría al Murcia. No sé si vosotros qué equipo evitaríais y cuál os gustaría que os tocase. Por ejemplo, no me gusta ni un pelo el Fuenlabrada. Es un equipo que tiene detrás de sí mucha prensa de Madrid, es decir, es un equipo bien visto, que se enfrentó hace poquito al Real Madrid, que gustó, que tal, que fueron sus jugadores a diversos programas de televisión. A mí esas cosas no me gustan, porque eso luego, pues, no sé, puede pasarte mala factura. Igual que tampoco me gustan los filiales. Filiales no quiero ninguno, porque es lo mismo, te hacen un partido desastroso, que les da la vena, se quiere lucir, quieren poner su nombre en el escaparate y te machacan. Y aquí en Elche tenemos unas cuantas decepciones. Me acuerdo, por ejemplo, el Villarreal B. Sí. Es decir, son partidos que son equipos que yo evitaría. A ver, Jorge, ¿tú evitarías alguno y cuál te gustaría que te tocase? A ver, yo por dinámicas evitaría al Murcia y al Bilbao Athletic. Ambos los vengo siguiendo durante un mes y medio por ahí y están bastante fuertes, ¿no? Están ganando sus partidos con bastante solvencia además, ¿no? Por dinámicas a esos. Si no quiero un filial, si no quiero al Fuenlabrada, si no quieres al final el Elche tiene que ser el Elche y ser intenso, ponerle la máxima actitud y lo que hablamos de conexión afición-equipo al 100%. Somos el Elche y el que nos toque tienen que tener miedo ellos. Esa es la actitud. David. Y para mí, coincido con Jorge, el Bilbao ni verlo y el Murcia, pero vamos, ni que pase por aquí el autobús, cerca de la ciudad, nada. Por la dinámica, por la presión, por todo. Al final son equipos guerreros y la dinámica que lleva el Murcia es bestial, pero bestial. Incluso cómo ha ido enganchando otra vez a la ciudad cuando estaba la ciudad olvidada del Murcia. Y luego ya depende de la clasificación. Por ejemplo, el Rapid de Bouzas, si juega el primer partido en casa, son equipos sin presión, no van a tener problema. Y encima yo creo que los primeros partidos son para contener y fuera es cuando puede salir a lucirse y a machacar. Si, sin embargo, el segundo partido es en casa y en el primero no lleva un buen resultado o un gran resultado, el segundo partido no va a salir con tanta presión porque lo que pase, están los deberes hechos, que es lo que estábamos hablando, segundo o tercero. Pero Bilbao Athletic, por lo que es el Bilbao, la cantera del Bilbao, y el Murcia por cómo viene, pero ni olerlos. Pues vamos a ver si nos queda alguno por elegir, porque al final vamos descartando. No queremos ninguno. Pero bueno, yo creo que también los demás no querrán tampoco ver al Elche Club de Fútbol, que eso es lo importante. Gracias, David. Gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Que paséis una feliz semana y semana intensa, sin duda. Nos vamos a comer a Come y Caña. Recuerda, en Pedro Ibarra 3. Hay ofertas de lunes a jueves, pues buenísimas. Un plato de jamón y 4/5, 5 euros. Y un plato de langostinos y 4/5, 6 euros. Y menú por solo 5 euros. En Pedro Ibarra 3, Come y Caña. Comida casera. Ahí nos vemos. Mañana más. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.